Calmado y te explican. Lejos del centro de tu verdad. Lejos del centro, la realidad. La carestía y la vacancia. Lejos del centro de la elegancia. Aquel distinto, otra hermosura. Lejos del centro, en tu basura. Lejos del centro, no pacifistas. Voy reclamando al egoísta. Lejos del centro, panteras negras. Yo te digo, hermano, del centro, hermano. La guamachuco, ¿dónde? Quizás la legua. Lejos del centro, lejos del centro. Lejos. Buena, cabrón. Puro cuento. Yo te digo, caramao.